Vale, ahora coger vuestra presentación, la que es la vuestra, la que hicisteis en casa, y a ver si con este tono y sin confundirnos, nos sale. ¿De acuerdo? Bienvenidos de nuevo, oyentes. Hoy os voy a presentar mi canción favorita. Se llama Hawaii, del cantante Maluma. A mí me va mucho esta canción porque es muy pegadiza y tiene mucho ritmo. A mí me transmite alegría porque, aunque parezca que no, esta canción es muy bonita. Bueno, pues aquí os dejo. Un beso muy grande y feliz domingo. Adiós. Bienvenidos, como a cada noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos, compartimos noche, tú y yo. Música, poemas, relatos y las llamadas de nuestros oyentes. Todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. Bienvenidos, como a cada noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos compartimos noche, tú y yo. Música, poemas, relatos y las llamadas de nuestros oyentes. Todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo.